informativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Buenas tardes, bienvenidos a Woodstock Blues en este viernes de harto calor en Quito. Creo que el calor nos va a invadir a Quito y a toda Sudamérica y a todo el mundo. Qué bueno estar vivos acá otra vez. Y tenemos una invitada increíble el día de hoy, que es Valeria Ceballos, que nos va a hablar de una propuesta escénica súper chévere. Y bueno, démosle la bienvenida. Estamos igual aquí con Noé, que le va a presentar, y vamos ahí, Noé. Hola, hola con todos, bienvenidos a un programa más de Woodstock Blues. Les habla Noé, como ya dijo Víctor. Bueno, el día de hoy les tenemos un programa que les interesará mucho escuchar. Hablaremos de arte con una gran invitada que es Valeria Ceballos, de Ciudad Escénica. Un tema del que todos sabemos algo, pero que no lo profundizamos. Hola Valeria, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué tal chicos? Mucho gusto, igual. Saludando a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde, sí, con mucho calor realmente, pero bueno, aquí seguimos un poco en este programa. Igual, gracias por el espacio. Yo soy Valeria Ceballos, soy educomunicadora y gestora cultural. Estoy trabajando en el emprendimiento Ciudad Escénica, ya vamos un año de trabajo. ¡Qué bacán! Y este año hemos preparado como una nueva temporada, estamos ahí afinando algunos detalles, buscando nuevas sorpresas para la gente. Queremos contarles que nosotros hacemos comunicación, pero para las artes escénicas en Quito. Ese es nuestra área de trabajo. Nosotros trabajamos con la comunidad escénica, grupos, artistas, gestores, muchos artistas del ámbito, y nosotros estamos aquí para proponerles que las herramientas de comunicación son muy buenas utilizadas en este campo. Entonces aquí voy a contarles un poquito más de lo que nosotros hacemos. Qué bacán enterarnos de esto y de esta propuesta que tienen con tu grupo. Y estaba revisando un poco de tu vida y estudiaste comunicación en la Universidad Central. Así ¿qué es. Tal la experiencia en la mejor universidad de Quito? Súper, una experiencia muy linda. Creo que también depende mucho de nuestra actitud. Así que de lo bueno y lo malo se ha aprendido. Y bueno, algo súper chévere de mi universidad es que tiene el énfasis de educomunicación. Es por eso que sí, yo soy comunicadora social, pero mi especialidad es educomunicación, arte y cultura, y eso es lo que a mí me ha permitido también vincularme profesionalmente con los artistas. Ya, qué chévere. ¿Qué opinas de esto, Nadia? Sí, que por eso es muy importante hablar acerca del arte, ¿no? Ya que es esencial acercarnos a este espacio escénico, ver cómo funciona. Aparte de eso, que no hay muchos espacios para el arte. Entonces, culturalmente, me parece bastante bueno que ustedes estén con esta propuesta, ¿no? Sí, así es. Y también a las personas que nos están escuchando, quería contarles que al final voy a estar regalando ahí unas entradas. Bien. A la gente que nos escuche. Y que quiere interactuar, le voy a hacer la primera pregunta. A ver. ¿Cuántos espacios creen que hay en Quito para el teatro? Teatros, salas o espacios escénicos o centros culturales. ¿Cuántos creen que hay en Quito? En los valles, en el sur, en el norte, en total, ¿cuántos creen que hay? Así que a las personas que nos escuchan, déjenos ahí su idea, su respuesta, y nosotros estaremos más adelante contándoles. Exacto, nos pueden escribir al Facebook. Y bueno, yo creo que hay como 8 espacios. Debe haber más. Yo también creo que hay más, pero no los conocemos. Sí, porque aquí, a ver, tenemos el Mala Hierba, la Casa de la Cultura, el Patio de Comedias, Estudio de Actores. Hay otro aquí, aquí en la Casa de la Cultura hay como dos. El Triciclo. Bueno, hay bastante, que es lo bueno y que está creciendo. Y cuéntanos en qué consiste el proyecto. Vi que tenían como, no sé, había como que pases y cosas así medias interesantes en lo que estaba revisando, un poco de lo que ofrece. Sí, nosotros tenemos tres productos. El primero es una página web, que es una cartelera completa. Ahí la gente puede encontrar actividades de danza, teatro, circo, títeres, performance, y la idea es nosotros poderles dar toda la información en un solo sitio, porque hay tanta oferta que a veces la gente no sabe. Entonces nosotros les ofrecemos esta página web, que es www.ciudadescénica.com, como una cartelera escénica. Por otro lado, cada semana sacamos un video. Es genial, porque uno de los personajes, de todos los personajes que hay en la ciudad, se acerca a la gente a través de estos videos y les invita. Y les hace la invitación de que puede que estén en el sur, en el norte, en el centro, en los valles, siempre va a haber un lugar cerca donde ir a ver teatro. Exactamente. Y el tercer producto es un pasaporte teatral. Esto es una membresía en la que las personas que la tienen pueden tener promociones como 2x1, cuando están de cumpleaños no pagan su entrada, o el quinto no paga. Está mejor que irse al cine, las promociones del cine. Mucho mejor que irse al cine. Eso es un incentivo para los que ven, ¿no? O sea, para todo el público. Nosotros, perdón, me corté, sabemos que hay un público que ya está cautivo, un público que sí tiene la costumbre de ir, y lo que queremos es agradecerles y por eso darles este pasaporte para que puedan ir más seguido. Y a las personas que no han tenido aún la oportunidad, pues les estamos invitando a que se arriesguen, prueben el teatro y mantengan esta linda costumbre. Qué chévere lo que están proponiendo ustedes. Justo hace unos 4 programas vino Víctor Stivelman, que es un actor del Mala Hierba, que presentó su obra. Fue increíble, yo me fui a ver la obra, salí llorando. Y así que bueno, todos están invitados al teatro y ya vamos a seguir comentando un poquito más sobre esto aquí con Valeria. Y nos vamos a un corte de música blues, ¿sí? Así que contemos 1, 2, 3. Saludos al Panchito que está ahí y vamos ahí. Now the Little Dipper is a small-time cafe where all the truck drivers go to eat and the players go to play. One of the players came in, had a lady named Frida Flip. And every time I'd see her, I would pinch her on the hip. Yeah, the pinch paid off. Without any cause, my pinch paid. You know the gun was bought, yeah, but still my pinch paid off. My pinch paid off again down at the county jail. They had me in there for fussing and raising a whole lot of disturbance. The secretary that wrote me up, you know I pinched her too. She said, you don't have to worry, Mr. King. I'll pay all of your bonds for you. Oh, the pinch paid off. Without any cause, my pinch paid off. Yeah, you know the gun was bought, but my pinch paid off. My pinch paid off again when I was on my way home. I didn't have a thing in my pocket, and all my money was gone. I was a meter maid stooped over trying to pick up a book. I slipped a left with one of my right hooks. Yeah, the bitch paid off. Without any cause, my bitch paid off. I tell you the gun was wrong, but still my bitch paid off. Now the bitch will pay off. All you have to do is pinch them gently and easy. And before you know it, they got you surrounded, you can't leave. That pinch is a bad over school. You just got to know how to handle it. The pinch will pay off. Hola, hola, hola, y volvimos a Goodstock Blues. Espero que hayan disfrutado ese temazo. Y bueno, voy a publicitar un poquito. El día de mañana, a partir de las 6:30, es la noche blanca, así que todos los hinchas de la liga, por favor, vayan a llenar ese estadio, ¿sí? Bueno, y continuamos aquí con Valeria. Bueno, antes de eso les voy a comentar que acabé de leer un libro de Sandra Araya, que es una gran escritora de acá. Les recomiendo, se llama El espía, la carnada y el precio. Este libro le lanzó hace, si no estoy mal, hace 2 años, y está buenazo, así que revísenle, por favor. Continuemos con Valeria. Cuenta, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? Lo siento, me colgué. Bueno, el blues, el blues. Les cuento que toda la semana hay un montón de obras para ir a disfrutar, y de todo tipo. Hay para adultos, hay para niños, hay para ir con la familia. Entonces nosotros decimos, muy bien, si hay a dónde ir, porque la gente no va. Ajá. Entonces ahí es que nosotros decimos, vamos a fusionar, vamos a utilizar estas herramientas de educomunicación que nosotros tenemos, de comunicación, perdón, para acercar a la gente. ¿Ya? Porque el público es los vecinos. Exactamente. La familia, la gente de nuestros barrios, de todos los sectores de Quito, ellos son el público, los espectadores, son nuestros vecinos. Entonces decimos, ¿cómo acercar a la gente? Les comento que nosotros, aparte de nuestros productos, tuvimos una idea en septiembre del año pasado, que fue hacer el Día del Espectador. Entonces nosotros decidimos celebrar a todas las personas con promociones, con sorpresas, con regalos, además haciendo de las funciones algo mágico, que es lo que creo que es lo primordial que tiene el teatro, ser mágico. Entonces nosotros dijimos, queremos que la gente descubra esos espacios. Entonces estamos nosotros ahorita implementando estas estrategias, estamos viendo para cuándo sea tal vez el siguiente Día del Espectador, ahí también les estaré contando. Por favor. Cuando ya tengamos la idea, pero por el momento nosotros vamos a regalar unas entradas. Ya. Eso es lo que les venía a contar. Ajá, a ver, vamos, ¿quién ya respondió la pregunta en Facebook? Aún, me parece que andan un poco dudosos por ahí. Creo que repitamos la pregunta para que no dude, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos espacios creen que hay en Quito para disfrutar del teatro? Sean centros culturales, casas barriales, salas o espacios. Esa es la pregunta. Ustedes nos responden y no se preocupe por equivocarse. Diga nomás usted cuántos espacios creen que hay en Quito. Porque les cuento que este fin de semana tenemos algunas cosas muy chéveres para los niños. Tenemos en el Titiri Teatro, que es en La Merced, en el patio de comedias que queda aquí muy cerquita en La Mariscal, y también tenemos teatro para niños en Sangolquí, en el Galpón de las Artes. Tenemos un show de magia muy lindo el día de hoy a las 8 de la noche, así que si quieren enterarse más, búsquenos en Facebook, somos Ciudad Escénica. Ciudad Escénica, ya saben, igual yo les voy a dar una noticia que aquí tenía guardado en mi maleta, y es que hay una charla de Cristina Otero. Ella es una fotógrafa española. Hoy se va a presentar exactamente a las 6 de la tarde en la Casa Da Vinci. El evento es gratuito, así que todos los fotógrafos pueden asistir. Yo voy a ir de ley, así que va a dar una charla increíble. Y aparte de eso, vuelve la obra de Rabia, de Sebastián Cordero, que le está dirigiendo él. Esta obra va a ser en el Museo Muñoz Mariño, Junín y Almeida, en San Marcos. Está desde el día jueves y se queda hasta el 15 de febrero. La entrada cuesta 25, así que vayan, que la peli es increíble y la obra de teatro debe estar igual al máximo. Claro, tienen que divertirse viendo esta obra, ¿no? También yo les quiero recordar que la próxima semana, el día martes 28, en Woodstock Blues Session, estará desde la Tacunga María Limosnas Blues Band. Así que no se lo pueden perder. Gran banda que estuvo en el Quito Blues. Uh-huh. Y tal vez igual se vaya el Quito Blues México, Brasil, que está gestionando el Pato, que es un buen momento de mandarle un saludo a Pato y a Margarita en Tampa, Florida. Gracias por escucharnos y por todo lo que hacen y por fomentar el blues, y se están viniendo un montón de proyectos, ya van a salir nuevos videos de los live sessions, y igual ya empezamos con las noches de blues. Iba a empezar el 1 de febrero, pero por motivos del bar hemos cambiado la fecha, creo que va a ser el 15 de febrero, así que estén pendientes, ya les vamos a avisar. Igual hay otras fechas con Pat. También tenemos los últimos viernes de cada mes, Blues, Alma, Sentimiento con John Villalobos. John Villalobos, un gran teórico de blues que va a venir. Así que vamos a ir con otro tema y esperemos que ya hayan respondido la pregunta, así el sol esté muy fuerte en sus casas. Y bueno, vamos con otro tema blues. Gracias por seguirnos y estar con nosotros siempre. But I woke up cold and hell. Yeah, I dreamed that I was lucky. But I woke up cold and hell. Hola, hola, hola, hola. Y volvimos a Woodstock Blues. Y vamos con una pregunta importante para Valeria. ¿Cómo nació esta idea, esta pasión por el teatro y hacer que la gente sepa que hay teatro en Quito? Perfecto, nosotros nos encontramos, mis compañeros Cintia, Carlos y yo, nos encontramos salud. En agosto del 2018. Sí, saludos chicos. Nosotros nos encontramos por casualidades de la vida. Yo me fui a ver una obra de teatro y me gusta hacer reseñas, me gusta escribir sobre teatro. Entonces estaba uh-huh. tomando apuntes y tenía preguntas para el director. Uh-huh. Y al final el director era mi compañero Carlos. Entonces ahí fue que yo empecé a conversar con él y me dijo, sí, yo vi que tú publicaste algo en el Facebook, como una cartelera de teatro, que fue una idea independiente uh-huh. mía, que la tuve en ese tiempo. Entonces le dije, sí. Me dijo, tal vez nos podamos unir, si tienes esas como... esas propuestas podemos unirnos. Empezamos a conversar, ellos también me comentaban las herramientas que ya habían estado pensando uh-huh. y fue ahí que poco a poco fuimos construyéndonos como marca. También vale decir que nosotros el anterior año fuimos beneficiados con un fondo del IFAIC, que uh-huh. es el Instituto de Fomento a las Artes, Creatividad e Innovación. Yeah. Entonces nosotros justamente hasta este último diciembre terminamos ya con ese proyecto, que sí fue un capital semilla que a nosotros nos ha permitido lanzar estas herramientas de comunicación, porque siempre son recursos, son plataformas que necesitan financiamiento. Totalmente. Claro que como sí. cualquier proyecto artístico necesita financiamiento, entonces nosotros lo obtuvimos de esa manera y ahorita ya pasamos la etapa de ideación, de investigación. Uh-huh. Ahorita estamos en la etapa de ejecución y validando los proyectos. Qué bacán, qué chévere. Que siempre es importante ganar un premio, ¿no? Porque ya te empieza a dar como que un renombre. Incentivo, motivación. Sí, uh-huh. y buscar una más. Pregunta, Valeria. ¿Tú haces teatro también? Buena pregunta. Bueno, realmente no. Yo siento que soy más una espectadora. Soy ¿ya? más uh-huh. espectadora que actriz. Pero sí, me encanta el teatro desde los 16 años. Lo conocí a través de un profe y me enamoré del teatro. Entonces... cada vez que puedo voy a talleres, a clases, pero es algo muy esporádico. No soy profesional en teatro, pero me gusta mucho. Si algún momento puedo actuar, seré feliz. Pero por otro lado, creo que como gestora cultural también me he sentido como abrigada por este arte, entonces siento que desde ahí yo también puedo dar mi semillita. Qué lindo, o sea, desde fuera igual trabajando. Es igual como cuando se hace una película, todo el equipo que está atrás y al final ver el producto. Y claro, esto es lo más hermoso, ¿no? Y aprovechando que me hiciste esa pregunta, uh-huh. creo que eso es lo que a mí me ha hecho valorar al teatro. Yo he tenido la oportunidad de estar en dos grupos de teatro durante algunos meses y yo me di cuenta ahí recién el trabajo y el sacrificio que involucra la profesión. Es completo. Entonces yo ahí me di cuenta y dije, wow, o sea... cuando tú pagas la entrada de una obra, no estás pagándole al protagonista, estás dándole trabajo al de escenografía, a la persona de vestuario, al director, a los actores. Entonces me di cuenta que realmente para nosotros disfrutar de esa obra hay mucho trabajo, y ese trabajo es el que nosotros valoramos, y eso es lo que nosotros abrazamos de nuestros colegas, y es lo que queremos llevarle a la gente. Qué bien, es que claro todo que es sí. un trabajo colectivo, uh-huh. ¿sí o no? A ver. Sí, claro. Yo también les quería compartir un bello apartado de la... es una obra de teatro, ahorita que estamos en este tema. Se llama Las mentiras de Aurora, del dramaturgo y autor visual cuencano Fabián Patiño. Vamos ahí. Dice así. Dicen que todos los ríos del mundo salen de tus ojos, que las aguas que llenan los océanos son lágrimas de todos los niños, las mujeres, los ancianos y los hombres que pisaron alguna vez esta tierra y se inventaron la vida para dejar de llenar océanos con lágrimas. Que tu alma, que son tus manos, es lo único verdadero que puedes mirar desde tus ojos. Y todo lo que está más allá será una mentira, siempre una mentira, colgada con un puente sobre el río que sale de tus ojos, sobre tu vida corriendo abajo, flotando inmóvil como un cuerpo en el Ganges, rodeada de palabras como antorchas que nunca debieron haber sido encendidas. Y dicen que cuando te ahogas en los ojos de alguien, es porque esa persona está ahí para salvarte. Qué lindo ese final. Sí. Así que sí, esta obra se llama Las mentiras de Aurora, que fue estrenada en el 2017. Qué bacán. Uh-huh, así que chévere. Todos, por favor, ahóguense en los ojos de alguien más y en la música y en todo lo que deseen. Y en el teatro, sobre todo. Y en el todo. Teatro, y en el cine y en todas las artes en general. Así que sigan aquí a la gran propuesta que tiene Valeria, que nos va a decir uh-huh. algo más. Yo quiero mandar unos saluditos ahí a los que están pendientes, o mandarle un besote Alex Toro, Alejo, a Larca La Rayuela, que es un centro cultural en el Valle de los Chillos. Bacán. Quería mandarles un saludo y respondan, chicos, ¿cuántos espacios escénicos creen que hay en Quito? No se preocupen si creen que son muy poquitos, muchos, ustedes arriesguense. Apuren que hay entradas de por medio y las entradas se van a acabar. Bueno, entonces antes de irnos a otro corte les voy a decir que Aurora Eteria, la banda que yo tengo, ya va a lanzar el segundo tema con el video, lo vamos a estrenar el 15 de febrero. Estamos ahorita en la preproducción. Por favor, síganos. Estamos en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. Estamos en Spotify, Aurora Eteria, Baile de Máscaras. Y bueno, se viene el nuevo tema, que está buenazo. Y eso. Entonces nos vamos con un poquito más de blues y ya volvemos acá con Valeria y todo el arte escénico en Quito. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todos invitados a sumergirse en la trama del libro Espejos Rotos, de la escritora Sandra Enríquez Garzón. Una novela de amor irreverente, pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. La presentación se realizará el viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espejo roto. Espera por usted. La entrada es libre. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto que considero que es universo, o sea, la música, dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La exposición Universos Mentales espera por usted en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el 25 de enero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo. No se la pierda, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y volvimos y llegamos. Y bueno, yo ya sé la respuesta y me voy a ganar ahorita la entrada. Y hay más de 38 salas de teatro. ¿O no? ¿O hay más? No se imaginan el proceso que ha sido para armar esta base de datos. Bueno, les comento. Nosotros hemos encontrado que hay al menos 40 espacios escénicos en Quito. No son 5, no son 8, no son 10, son 40 espacios. Ustedes dirán, pero ¿y dónde están? Están en nuestros barrios, no se imaginan. Ahorita les voy a comentar dónde están para que... A ver, usted. Todos escuchen. Usted, donde viva, hay un teatro, así que anote. Para la gente del norte... En Pomasquia hay la Casa Museo Antonio Negrete, una casa de piedra hermosa. Pueden ir sábados y domingos, pagan $1 y se divierten con toda su familia y salen de paseo, se liberan un rato. Ya saben, Pomasquia presente. En Sambisa tenemos el Teatro del Pueblo también. Hay otros que están en la Real Audiencia, que es el Teatro Escena 1. También tenemos en Carcelén el Teatro Ayahatari. Hay uno que... acaba de cerrar, que fue el Humberto Calaña. Este es de Cotocollao. Hace unos 2 meses cerraron por estas cuestiones de sostenibilidad que tenemos. Por otro lado, en el sur tenemos 2 lugares geniales. El uno se llama Rapsodia y el otro se llama Turubamba, en Turubamba Alto. Así que ni dirán que los del sur están olvidados. Nada que ver, vecino. Vaya al Turubamba Alto, vaya a la... Atrás de la Tribuna del Sur, allí queda Rapsodia. En el Valle de los Chitos tenemos el Galpón de las Artes en el Triángulo, el Titiri Teatro en la Merced, y Muyu en Pinta. Imagínense, hasta en Pinta hay arte. Y otros de Pinta. También tenemos el Arca, la Rayuela, que está en el Puente 2, justo en el camino ya a bajar a Sangolquí. En el Valle de Tumbaco tenemos el Telón de Aquiles, ese queda en el Ventura Mall. ¿Se imaginan qué lindo un centro comercial, vea, que tenga un teatro? Que dé el apoyo. Claro. También tenemos otros, aquí los más cercanos, está el Espacio Vacío, el Patio de Comedias, Ático de Nijinsky, el Triciclo, el Útero, el Teatro Victoria, Cafuné Café, Cafetina, Mandrágora, y tenemos por ahí otros más. Así que ya saben... Mala hierba. Ustedes no Estudio tienen... Estudio de Actores. Claro, Estudio de Actores más bien lo tenemos como escuela. Claro, es una escuela de teatro y actuación. Ojo, no, está listo, solo es de espacios escénicos, que sí, pueden tener talleres, pero aparte hay escuelas, academias también. Así que ahí les dejo el datito, pónganse pilas, que si hay un teatro cerca. Por favor, así que ya, bueno, ya nos respondieron, pero más que ya digan, quiero mi pase para ir a ver teatro, ¿sí o no? Sí, entonces, claro que sí. Bueno, yo también quiero aprovechar a las personas que les guste el teatro y la actuación, vayan a este espacio que se llama Estudio de Actores, está ubicado en las calles Manabí y Benalcázar. Es un espacio muy bonito, aparte de eso también hacen obras de teatro, hay un espacio musical y está muy bueno. Miren aquí lo que nos dicen también. ¿Qué respondieron? Anilú nos dice, hay algunos, unos escondidos, otros independientes, hay algunos aniñados, para todos los gustos y sabores. Buena respuesta, buena respuesta. Entonces ya creo que le tienes que dar una entrada. Obviamente, ya. Muchas gracias, Anilú. Dos, Anilú. Bueno, vale, ¿y qué es lo que se han propuesto? ¿Qué proyectos más tienen, aparte de ser como que esta red que está informando a todos de que existe un montón de teatro aquí en Quito? Bueno, como Ciudad Escénica ahorita estamos en la etapa de validación, entonces ahorita sí nos interesa bastante mejorar nuestros productos, porque hemos lanzado ya los pilotos, pero con algunas faltas, y eso también habría que pedirle disculpas a la gente que nos sigue, porque a veces hemos tenido algunas complicaciones con la página web o con nuestro pasaporte teatral, entonces ahorita estamos en la etapa de, a ver, diagnosticar los problemas y hallarle solución. Más que nada porque nuestro objetivo es que ir al teatro sea ágil, sencillo y divertido. Entonces, no queremos darles más trabas a las personas. Queremos que enterarse, comprar e ir sea dinámico y sea fácil. Entonces, nosotros ahorita más bien vamos a concentrarnos en mejorar eso. Por otro lado, todas las semanas sacamos un video. Yeah, y eso es, creo que para nosotros, la experiencia más linda, porque un personaje tiene la oportunidad de acercarse a la gente a través de un video, pero tiene esta conexión. Entonces, es lo que ahorita tenemos como más cercano. A medida de este año vamos a ir, formando otras alianzas, buscando otras sorpresas, pero eso les contaremos en una próxima visita. Una pregunta también, ¿cómo participan las salas? Las otras salas escénicas con ustedes. Como les decía, este fue un proceso de investigación. Entonces, mi investigación fue full Facebook. Y eso sí, lo tengo que admitir. Yo me quedaba en las madrugadas revisando y encontraba. Entonces, fui armando la base de datos. Y empezamos a hacer grupos focales. Porque nuestro proyecto está sustentado base una base investigativa. Entonces hicimos encuestas, entrevistas al público, artistas, y luego hicimos dos grupos focales con las salas. Entonces todas fueron invitadas, al menos 30 en ese tiempo fueron invitadas, y al final tuvimos la respuesta de 15. 15 participaron con nosotros en el proceso de investigación y se fueron quedando. Otras también se tomaron una pausa, dijeron no, por el momento no, pero seguimos siempre con los brazos abiertos, porque lo que queremos formar es un circuito. Esto va más allá de ser un gremio. No somos un gremio, no somos una organización, no somos un grupo de teatro, somos un medio de un emprendimiento de comunicación que genera lazos. Entonces, facilitar. Lo que queremos, primero, que entre salas puedan conversar. Porque cuando uno escucha la experiencia del otro, aprende, y son gente que están pasando por las mismas problemáticas. Entonces, es un apoyo, incluso a veces digo, ¿no?, que cuando hacemos reunión es el momento en el que pueden desfogarse y pueden desahogarse de lo que han pasado. Entonces, ese fue el primer momento en el que las salas tuvimos un contacto. Luego, para el Día del Espectador, trabajamos con 13 lugares, y ahorita estamos igual trabajando con al menos 10 salas cada semana. Qué chévere, qué bacán esta propuesta que dices, para que dejemos de ser herméticos y demos nuestras propuestas sin tener el miedo de que alguien nos quite, porque si nosotros la tenemos bien clara, nadie nos va a quitar, y es mucho mejor hablar, porque vas a recibir, como tú decías, un feedback, que ese feedback te va a ayudar a tus ideas y a todas las cosas, que al fin y al cabo es como que una idea más, ¿cómo les digo?, magna, más grande, para poder proyectar lo que es el teatro en Quito. Una pregunta, ¿el pase que tienen ustedes es un pase, o sea, físico, o es virtual, o qué onda? Sí, ¿cómo funciona? Por el momento nos manejamos virtualmente. Qué bien. Es decir, nosotros determinamos quién es el ganador, le preguntamos sus datos y pasamos los datos a la sala y le decimos, mira, el día jueves va a ir tal ganador, por favor, él tiene esta entrada. Entonces, hacemos por ahora este trámite. Tal vez para un futuro tendremos una dinámica, tal vez a través de un software o algo, pero por el momento creo que está bien que nos manejemos así, porque en el teatro la comunicación es muy directa, ¿saben? A veces, no sé, creo que el teatro mismo, por ser arte vivo, las personas que trabajamos somos muy así, entonces preferimos las cosas más directas. Además que hay que también mencionar que el sector artístico en general, no solo el teatro, tiene dinámicas muy precarias. Es decir, no podemos llamarnos industrias culturales o tal vez, no sé, porque todavía nos manejamos con dinámicas básicas, más simples. Sí, estamos en crecimiento, igual que el cine. Tenemos el Consejo de Cine desde el 2007, que es como que ser unos bebés del cine, igual debe pasar en el teatro y en la música y en otras cosas. En cambio, en otros lugares de Argentina, desde el 60, tienen cosas así, y pueden ser una industria, pero lo vamos a lograr, ¿sí o no? Que claro, desde que el punto. Sí. Algo muy lindo que descubrimos nosotros en la investigación fue, primero, que cada sala tiene su dinámica. Tal vez tienen los mismos problemas, pero cada uno tiene diferente público, diferente dinámica, diferente propuesta. Y eso ha sido para nosotros un proceso de respeto también, porque estamos trabajando con muchas salas, pero no queremos estandarizarles, no queremos decir todas tienen que ser así, sino que tratamos de trabajar respetando la particularidad de cada sala, pero cediendo. O sea, claro, sería una retroalimentación. Hay cosas que sí nos toca a nosotros ajustar, o sea, pedirles que las cosas tienen que ser así, así. Pero si ellos también nos dicen, no, es que en nuestra sala tenemos esta dinámica, pues hacemos un consenso. La segunda cosa importante que descubrimos fue que la comunicación directa juega un rol muy importante. Nuestras herramientas sí son tecnológicas, de marketing digital, pero están sobre la base de una comunicación directa. Por ejemplo, el perifoneo. Que las salas están vinculadas en las reuniones barriales, que no sé, conversan con los vecinos. Entonces, el boca a boca. Boca a boca. Exacto, esa fue una de las conclusiones. El boca a boca es la herramienta de un 50% del teatro. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a ir con un temita más antes. Aún nos quedan unos 19 minutos de programa y 58 segundos. Este tema es de Aurora Eteria, la banda que tengo, Baile de Máscara. Síganos en Instagram, en todas las cosas, y bueno, ahí va. We'll be right back. Y después de ese temazo que va a ser éxito aquí en Ecuador y en Sudamérica y en todo el mundo, volvemos con Good Stuff Blues, aquí con Valeria, que nos va a comentar un poco de una peli que se acaba de estrenar de Diego Coral, ¿no? Panamá. Sí, justo estábamos hablando con los chicos, ¿no? Como desde esta ciudad y este país siempre se siguen produciendo cosas nuevas, no solo en teatro, sino en cine, y veíamos que había salido esta película de Panamá. Entonces estábamos hablando un poquito de cómo estas producciones se evidencian. Para nosotros también es muy importante una invitación. Todo el tiempo, todo el dinero que usted invierte en arte es dinero y tiempo bien invertido. Claro que sí. Y les recomiendo que vayan a ver esta película Panamá, está muy buena, tiene un contenido bastante interesante. También les quiero comentar que Good Stuff Blues es el espacio, la ventana abierta a toda la expresión artística de Ecuador y el mundo. Cuéntanos, yo quisiera saber un poco cómo va a funcionar esto del Día del Espectador. A mí me llama mucho la atención porque sin público no hay teatro. Claro, nuestro público son los consentidos para nosotros. Bueno, les cuento cómo fue en septiembre. Sacamos así, el Día del Espectador es para consentir a nuestros vecinos, a nuestro público, a nuestras familias. Entonces, nosotros proponíamos cómo. Que tengan 2x1 en ese día. Por otro lado, que, no sé, si se tomaban una foto con su preventa, también participaban por pasaportes escénicos de regalo. Okay. Otro también era el cuarto no paga. Nosotros solemos tener el quinto no paga, pero ese día le bajamos a 4. Para que vayan en grupo, para que no sea una excusa de que les sale muy caro. Porque también entendemos que todas las familias tienen necesidades y no siempre el teatro es lo primordial. Entonces decimos, bueno, okay, aprovechen estas promociones, aprovechen que hay funciones de unos valores muy económicos, de 4, 5, 6 dólares. Hay incluso lugares que cobran 2, 1. Entonces, $1, claro. Ajá. Otra que era que nosotros llevábamos obsequios a las funciones. A las funciones de los niños llevamos caritas pintadas, algodón de azúcar, canguil, globoformas, y a las funciones de adultos les regalábamos unas gelatinitas hechas con mucho cariño. Entonces, para el siguiente, estamos viendo cómo mantener esta idea de consentir al público, de buscar un día para ustedes, pero veremos este año qué se nos ocurre para que sea más dinámico. Qué bacán, qué sí, bacán, ¿no? Esa propuesta, porque así el público se anima y dice, ay, qué lindo que me sentí en ese lugar, vamos. Y el teatro, el cine y la música pueden cambiar la vida de cualquier niño, persona, de cualquier persona, así que ese puede ser un sí, y una justo, gran puerta. Y justo quería comentar esto que ahorita nos escribe el Hogar de Ancianos Copitos de Nieve. Nos dice, felicidades, el teatro para niños es principal para un buen desarrollo. Y claro, yo siempre que me dicen, ¿y ahora qué hago este fin de semana con mi familia? Les digo, vayan al teatro. ¿Por qué? Porque los niños les permite conocer un nuevo mundo. Al momento en el que los niños ven a alguien haciendo acrobacias, cantando, moviéndose, les despierta la creatividad. Claro, les hace generar historias, o sea, que se vuelvan creadores, no solo espectadores, sino que los niños cuando van creciendo se vuelven creadores. Y eso es lo mejor. Les voy a recomendar una obra. Por favor. Que es para niños de 0 a 6 años. Y ustedes dirán, chuta, pero los bebés lloran en el cine, entonces en el teatro no vale llevarles. Mentira, para nada. Los niños son muy pilas. Yo tengo una guambrita, una sobrina de 1 año, que ella desde los 4 meses va al teatro. ¿Ya? No llora y siempre participa. Está así con los ojos muy abiertos. Entonces, hay obras especializadas para niños y esta se llama Guaguitas. Guaguitas se va a presentar este último domingo a las 4 de la tarde en el Teatro Malayerba. Perfecto. Y también, ahorita aprovechando, hablando de los niños, en Tumbaco se presenta Diego Reciclado. Este es un show de rock infantil. Ahora también me saldrán los papás, y ahora les están mal influenciando a los guaguas. No. Con mucho respeto, estos niños a través del rock aprenden cosas ecológicas, del medio ambiente, de valores. Entonces, el teatro es una muy buena herramienta para que nuestros niños se eduquen. Qué bien. Bueno, ya que estamos en esto, también yo quiero compartir otro apartado del libro de las mentiras de Aurora, del dramaturgo y autor visual cuencano Fabián Patiño. Dice así: dicen que nunca terminarás de conocer a tus manos, que tienen sentimientos y pensamientos autónomos, que te hablan todo el tiempo, pero tú no las escuchas, que te salvan de ti misma sin que te des cuenta, y te meten en líos cuando te confiaste en que ya todo estaba resuelto. Dicen que todo el amor del mundo pasa a través de las manos y a veces solo se necesita una chispa fuera de lugar para que todo ese amor se convierta en odio. Dicen que el grado de verdad y de mentira que tiene tu vida depende precisamente de esa chispa. Pero yo no estaría muy confiada de eso. La verdad y la mentira no tiene nada que ver con eso, nada. En realidad, tiene que ver con eso. Solo tus manos saben la respuesta y nunca te la van a decir. Qué bacán, así que todos, por favor, miren sus manos, que ahí está la respuesta. Ahí cuiden la todo respuesta. Lo que tienen. Ajá. Y eso, y aprovechen cada segundo. Entonces, ¿qué más hay de opciones para el teatro en estos días? Cuéntanos, ¿vale? Para ahí, para los chicos o chicas, no importa, que les gusta el fútbol o hasta si odian el fútbol, les tengo la obra perfecta. Se llama... Noche Blanca. Todo sobre la banca. Todo sobre la banca. Y es una comedia para adultos que se va a presentar hoy viernes, mañana sábado y el domingo en el Teatro Victoria. Este teatro queda en la González Suárez, justo antes del Mirador de Guápulo. Está a $8 la entrada y 12 incluyendo cerveza y empanadita de morocho. Ah, qué bien. De paso pasan por Guápulo y se van al teatro. ¿Sí o no? Por otro lado, para la gente que anda ahí un poco conmocionada con su corazón, no encuentra la pareja ideal, anda ahí medio bajón, les tenemos la charla de la doctora Amores para encontrar a la pareja ideal. Esto va a ser en Cafuné Café, en la Amazonas, mañana sábado a las 7:30 a tan solo $5. Qué bacán. Bueno, lindo. Para adelantarles, no existe la pareja ideal. John Lennon decía que no hay media naranja porque nadie puede cargar con esa responsabilidad. Bueno, vamos a irnos con un último tema antes de despedirnos, y que vive el blues, viva Woodstock Blues y viva Quito. Y que viva el teatro. Y que viva el teatro y el cine. Bueno, volvimos después de ese temazo de menos de 5 segundos porque ya se nos acaba el programa. Pero Vale nos va a contar toda la información de... ¿Qué bestia llamamos? Ciudad Escénica. Ciudad Escénica. Vamos ahí. ¿Dónde los podemos encontrar, Vale? Ciudad Escénica está en Facebook, en Instagram, así mismo como Ciudad Escénica, o si no, nuestra página web www.ciudadescénica.com. Yo soy Valeria Ceballos, educomunicadora y gestora cultural, siempre a sus órdenes. Así que no se olviden de seguir a Ciudad Escénica. También les recuerdo que no se olviden de sintonizarnos todos los martes y viernes de 3 a 4 de la tarde en Good Blog Stock. Woodstock Blues. Good Así Blues. Que gracias por seguirnos. Se viene el Quito Blues 2020. Viene el Quito Blues. Vale, dilo. Disculpen que le tranqui. Por último, saludar a mis compañeros Carlos, Cintia, Ibero. Muchas gracias por Carlos, todo Cintia, su Ibero, camello. Saludos. Siempre aquí en el corazón. Y a mi familia también. Besos. Ya, entonces saben que Ciudad Escénica está invitado a venir acá. Y podemos hacer igual juntos proyectos. Y gracias a todos por estar con nosotros y escucharnos y compartir. Así que vayan al teatro, vayan a escuchar música, sí, vayan al cine y eso. Gracias por todo. Mi nombre es Víctor Cabezas. Y mi nombre es Noé. Y tuvimos aquí a Vale Ceballos. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Gracias a la Casa de la Cultura, que siempre está apoyando el arte. Y eso pues. Nos vemos el próximo programa. Y escuchen a Aurora Eteria, mi banda increíble. Gracias. Esto fue Woodstock Blues, un viaje musical al pasado. Nos bajamos de la nave bluesera rock and rollera. Te esperamos en la próxima estación, martes y viernes de 3 a 4, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés y Hugo Cabezas.